En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Nació bajo un claro de luna. Conoció a Elisa. Y entonces estalló de alegría. ¡16 de diciembre! ¡Un día como hoy! Pero en 1770 nació Ludwig van Beethoven. El ángel del misterio. 1902. Un sueño sin faroles y una humedad de olvidos pisados por un nombre y una sombra. No sé si por un nombre o muchos nombres, si por una sombra o muchas sombras. Reveládmelo. Sé que habitan los pozos frías voces que son de un solo cuerpo muchos cuerpos, de un alma sola o muchas almas, no sé, decídmelo. Que un caballo sin nadie va estampando a su amazona antigua por los muros, que en las almenas grita muerto alguien que yo toqué, dormido en un espejo que yo mudo le dije, no sé, explicádmelo. Un día como hoy nació Rafael Alberti. ¿Qué es la palabra? Un signo arbitrario. Pero vivimos en las palabras. Nuestra realidad entre palabras, no cosas. No existe cosa tal como una cosa. La palabra es más real que el objeto que representa. La palabra no representa la realidad. La palabra es la realidad. Y la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puede controlar el significado de las palabras, puede controlar a la gente que debe usar las palabras. 16 de diciembre, un día como hoy, pero de 1928, nació Philip K. Dick. Ah, y un día como hoy, un androide contó ovejas eléctricas para conciliar el sueño. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.